Hay que soñarlo todo. Hay que soñarlo todo antes de que sea estérilmente tarde ante la nada. Recuperar a la desesperada cuando arrastran el tiempo y la marea. Hay que beber, luchar, decir. Belleza, ira, esperanza, angustia, paz, mirada. Dolor, miedo, piedad, ternura, espada. Temblor, combate, vida, mar, tristeza. Lúcidos contra todo lo impasible, un abrazo de amor cada palabra, alegría, pasión, viento encendido, hola, beso fugaz, adiós herido. Nombrar, soñarlo todo hasta que abra la muerte su derrota, que es posible. Preciosas estas palabras de Miguel González Martos. Pertenecen a Alas de Arena que Amandine Dupin nos ha puesto en nuestro muro de Facebook. Amigos, hay que soñar. A un niño hay que soñarlo, porque si bien un cuerpo es materia, no crecerá si nadie le habla. Aislado de sus semejantes, privado de proyectos, muere. Muere cuando no tiene sueños, cuando no puede fantasear un futuro. Todo niño vive en el sueño de los que quisieron que naciera, y ese niño no crece si no sueña con crecer. Jorge Casarella. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Este es vuestro espacio Cita con la Noche, y la cita de hoy, la correspondiente al número 384, te va a hacer soñar. Los sueños son parte de nosotros, los sueños son parte de la vida. Muchas veces nos impiden hacer cosas y otras, sin embargo, nos impulsan. Pero una persona que no tiene sueños se puede decir que no tiene vida, que no tiene ilusión, que simplemente se deja llevar. Soñar es saber a dónde quiere uno, y si uno sueña algo que es posible, lo puede conseguir. Pero primero, amigos, lo tenemos que soñar. Y los sueños no solamente ocurren cuando estamos dormidos, sino, por ejemplo, en este momento en que esta noche estás dándole vueltas a muchas cosas que te gustaría. Imagina por un momento que se pueden hacer realidad. Pues ahora abre los ojos y hazlo, porque si eres capaz de imaginarlo, si eres capaz de soñarlo, por supuesto que eres capaz de hacerlo. El camino hay que soñarlo antes de comenzarlo, es simplemente el principio. El sueño es una imagen que nos parece real en nuestra mente cuando estamos durmiendo, pero a veces es tan nítida que parece que estamos viviendo de verdad eso. A veces incluso no solamente miramos, también olemos, también tocamos ese mismo sueño. Soñar es un paso importantísimo y si algo nos apasiona, si realmente soñamos con una realidad que estamos deseando, eso poco a poco se va haciendo realidad, al menos en nuestra mente. Tenemos que seguir nuestra intuición porque a veces nos permite decidir rápidamente cosas que son buenas para nosotros y que realmente las necesitamos. Decisiones que vamos tomando. Si nos sentimos en nosotros mismos, si nos centramos ¿en qué sentimos? ¿En qué impacto produce en nosotros? Si te sientes feliz o no, ¿qué piensas en cada decisión? ¿Cómo te hace sentir? ¿Es eso lo que te llena? ¿Lo que hace que te vuelvas contento de repente y no saber por qué? Bueno, pues tengamos en primer lugar lo que hemos dicho ya en programas anteriores, amigos, confianza en nosotros mismos. Porque si uno mismo no confía, ¿quién lo va a hacer? Pongámonos metas cercanas, que sean factibles y que además en el tiempo no se separe mucho del momento presente. Necesitamos estar activos, estar buscando aquello que realmente nos llena y que no nos deje estancados cuando nos encontremos alguna dificultad. Y sobre todo no esperemos que las cosas ocurran sin hacer nada nosotros. Y es que nadie va a venir a buscarnos ni a ofrecernos nuestro propio sueño. Tendremos que hacerlo con mucho esfuerzo, con nuestro trabajo diario y con toda nuestra ilusión. Por eso soñar es el primer paso. Y bien escribió Mario Benedetti, no te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Hoy puede ser un día perfecto para lograr lo que tú desees, para volar hacia tus sueños. Deja atrás tus miedos y enfréntate especialmente a aquello que te impide ser valiente, decidirte. Si sientes emoción en tu corazón, si notas lágrimas de alegría rodando por tus mejillas y si notas un calor de orgullo dentro de ti, sabes entonces, y solamente entonces, que lo que buscas es también lo que necesitas. Muchas veces lo difícil es ser firme o estar firme en las convicciones y en los deseos y en los ideales que uno tiene. Pero por eso mismo hay que ser pacientes. No pretendamos, amigos, que todo nos llegue de inmediato. Hay que hacer el tiempo no nos viene solamente encima. Tenemos que crearlo. El tiempo es tuyo y las ocasiones llegarán a tus manos en el momento más oportuno. Por eso hay que aprender a esperar. Esperar además con paciencia, los frutos no maduran de un día para otro. Cada uno además lo hace a su ritmo. No seas esclavo del pasado y de esos recuerdos tristes que de vez en cuando revolotean en tu cabeza. No intentes revolver en una herida que ya está cicatrizada. Lo que ya ha pasado, ya está. Déjalo ahí. Vamos a mirar lo que vas a construir a partir de ahora. En cualquier momento, en cualquier edad y sobre todo en cualquier circunstancia, puedes empezar una vida nueva. Claro que sí. Una vida que mire a lo alto en lugar de a lo bajo. Una vida en la que camines hacia adelante y en la que jamás mires hacia atrás. Porque el sol sale cada día y no se acuerda de la noche que dejó atrás. Tú mira la meta, la que tú quieres, la que te emocione. Y no veas si es o no difícil alcanzarla. Camina en las cosas buenas que todavía puedes hacer. Y sobre todo no intentes que otras personas cambien, porque eso no depende de ti. Lo que sí depende de ti es tu responsabilidad en tu propia vida. Por eso tú tienes que cambiar. Y sobre todo cuando el amor se acerque a ti, deja que te toque, deja que te acaricie, que entre en ti, que te llene. No te defiendas del amor. El amor es lo que realmente da sentido a nuestra vida. Pero un sentido total. Y el amor es también uno de los sueños que podemos crear y realzar. Vive el momento, aprovecha el pasado simplemente en lo bueno y deja que el futuro vaya llegando, pero cuando tenga que hacerlo. Y busca a alguien con quien compartir tus deseos, tus sueños, una persona que te entienda, que te apoye y que te acompañe. No dejes que tu felicidad y tu vida dependan de otras personas. Si es así, despréndete de ellas y no les pidas nada a cambio. Y nunca te des por vencido, porque lo más importante es que el éxito en la vida no se mide por lo que has conseguido, sino por los obstáculos que has tenido que enfrentar a lo largo del camino. Y solamente tú puedes elegir la forma en que vas a llegar al corazón de otros y la forma en que de una manera o de otra, acompañado o solo, vas a conseguir cumplir los sueños más deseados. We are lovers. In our universe, we are addicted to love and passion. We are lovers. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte desdicha fuerte. ¿Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Thank you. We are lovers. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. ¿Te has sentido alguna vez perseguido por tus sueños? O por ejemplo, ¿has soñado alguna vez que estás desnudo y a la vista de mucha gente? ¿O te has despertado angustiado o incluso llorando porque alguien te estaba haciendo mucho daño? ¿Has querido hacerle mal a alguien algún sueño? Pues son los sueños que liberan tus emociones. Y día a día, tienes ante ti un montón de acontecimientos que lo que hacen es cortar la respuesta tuya a esas emociones que surgen en tu interior y que muchas veces no eres consciente de que existen. Porque hay momentos en que crees que lo que te dicen o te hacen no te afecta y que puedes sobrellevarlo. Pero es que no estás acostumbrado a hacer de niño, a sobrevivir a todo. Y es precisamente aprender a sobrevivir lo que implica que tengamos ciertos recursos para que nos vayamos adaptando a cada situación y que de alguna manera podamos expresar las emociones más fuertes. En la infancia, este tipo de recursos son fundamentales para que tengamos una cierta salud mental. Y si un niño experimenta pues todas las emociones que le dejan mal, literalmente, es probable que esté afectado por ello. Y cuando uno es adulto, no necesita estar siempre protegido, porque tenemos herramientas para estar defendidos del mundo. Pero ¿cómo recordar siquiera lo que es sentir? Lo que cuando uno es niño se da cuenta de que era capaz de sentir libre de protecciones. Descubramos cuáles son nuestras emociones, porque tenemos barreras, pero las emociones necesitan encontrar un cauce para liberarse. Y los sueños son precisamente la forma perfecta para liberar nuestras emociones, porque no importa el lugar del camino o de tu vida en el que te encuentres, siempre puedes volver completamente a ti y siempre puedes recordar quién eres. Sin importar si comprendes o no los desafíos que tienes delante, o sin saber qué hacer con las experiencias que te trae la vida. Lo que es cierto es que necesitas sentir tus propias emociones y darte cuenta, por ejemplo, de que hay momentos en los que tienes mucho miedo. Y necesitas mirar esa angustia que hace que tengas la espalda firme, que tengas tu corazón apretado. Tienes que sentir la rabia que tú crees que puedes dominar. Necesitas saber que hay una situación que ya no da más de sí. Es indispensable muchas veces la desesperación para que no vaya más. Y para avanzar en esto, mira que efectivamente tienes conflictos en tu vida y que están ahí, siéntelos, no lo intentes de alguna manera racionalizarlos, sino sentirlos. ¿Qué es lo que te producen? ¿Te producen algunas cosas, por ejemplo, dolor? ¿Otras, sin embargo, alegría? ¿Sueñas, por ejemplo, que estás volando y que disfrutas de esa libertad? ¿Reconoces, por ejemplo, esa sensación como algo que ya has vivido, quizá en otro momento? Pues mereces recordarlo. Y mereces además darte una oportunidad de volver a esa alegría, a sacarla, la que tienes siempre en tu interior y que muchas veces olvidas. ¿No te ha pasado muchas veces pensar que se me ha acabado la alegría? Ya no tengo esa capacidad de asombro, no tengo esa fuerza que tenía dentro. Bueno, pues evócala y sácala, porque la vas a necesitar muchas veces. ¿Y qué me dices del amor? ¿No te parece increíble poder expresar libremente lo que sientes por otra persona? Da igual durmiendo que despierto. Esos sueños de nuestras emociones son imprescindibles para estar equilibrados mental, psicológica y físicamente. Y nos recuerdan que tenemos una naturaleza mucho más profunda de lo que pensamos, que tenemos que cuidar y que constantemente se está equilibrando a sí misma. Los sueños son una parte esencial de nosotros porque no solamente muestran lo que somos, sino sobre todo lo que queremos llegar a ser. Deja que tus sueños sean olas que se van libres como el viento en mitad del mar. Creo que la vida es un tesoro sin igual de los buenos tiempos. Siempre quiero más. Vibrar con la luz de las estrellas. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. La verdad es que no tendría que ser necesario buscar razones para luchar por nuestros sueños, porque no hay nada más noble en nuestro corazón que buscar la felicidad. Y esa felicidad no es algo genérico ni que está en el aire, sino que se materializa en objetivos muy concretos. Pero es que también somos expertos en boicotearnos a nosotros mismos, sobre todo nuestros sueños, porque podemos tener miedo. No dejes de creer en ti y en tus sueños, porque si no lo haces ahora, puede que te arrepientas un poco más adelante. Ya lo sabes, que el tiempo pasa, que la vida avanza y que jamás nos deja volver atrás. Lucha por lo que tú quieres, porque si no lo haces, en realidad estás renunciando a ti mismo. Estás dando la espalda a tu verdadero ser. Nosotros vivimos en un mundo en el que se da un poder muy grande a todo lo que tiene que ver con la ciencia. Pero como personas, tenemos unas capacidades enormes, con una fuerza y un potencial increíble, como puede ser nuestra propia voluntad. Y lucha por tus sueños, porque es que sencillamente puedes conseguirlos. Puede que todo eso que deseas se haga realidad con mayor o menor esfuerzo. Y cuando estás luchando por ellos, la vida tiene un significado muy especial para ti, porque vas creciendo como persona y vas madurando poco a poco. Y si dejas de creer en los sueños, en tu vida vas a ir también hacia atrás. Porque mira, todo niño es soñador por naturaleza. No dejes que los años vayan cargando en ti un enorme escepticismo. Lucha además, porque es increíble todo lo que te pueden sorprender, ya que consigo los sueños traen mucho más que un deseo. Detrás de la puerta del sueño existe un mundo que puedes empezar a descubrir. Sabes que tienes una fuerza suficiente para levantarte después de una derrota. Pues no desistas. Aprende a dar tiempo a la realidad, porque todo va teniendo su propio ritmo. Ten paciencia. Saca esa fuerza que tienes dentro, esa potencia increíble, no solo para soñar, sino lo que es más importante, para vivir tus sueños. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Hace no mucho tiempo leí una frase que me dejó impactado, y es la que da el título a este programa de hoy. No sueñes tu vida, vive tus sueños, o vive tu sueño. Y es que es verdad, los sueños nos hacen volar, pero claro, hay veces que uno se encuentra que en el lugar en el que está, pues digamos que no hay mucha ayuda para desarrollar las alas. Es importante ser valientes, ¿verdad? Porque el futuro tuyo depende del tamaño que tengan tus sueños. Rodéate de gente que no los apague, todo lo contrario, que los haga crecer, que los haga fortalecerse, porque los sueños te dan esa fuerza. Y es que tal vez los días sean grises para ti, quizá hay momentos en los que no tienes ganas de seguir. Otras veces puede que te cueste encontrar tu camino. Y es que a veces nos hacen creer que las cosas importantes de la vida las podemos tocar, y no que va. Es importante poderte levantar y abrazar a la gente, salir, reír, disfrutar de la vida y hacer en todo momento lo que sientes. Y esto es ser feliz. Y da igual lo que tengas, lo importante es tener cerca las personas que quieres tenerlas cerca y cuidarlas. Tenemos que sonreír por fuera para poder sonreír por dentro. Si algo nos proponemos, claro que lo conseguimos. Confía en que las cosas sí ocurren y que pueden ocurrir. Si tienes un objetivo, un sueño, persíguelo. No desperdicies esa ilusión que hace que te levantes todos los días con una sonrisa. Que no está todo perdido todavía, que mientras seas capaz de levantarte, eres capaz de luchar por aquello que realmente te importa. Así que cada vez que te levantes, vuelve a mirar la vida con otros ojos. Es una nueva oportunidad. Y así quizá puedas ver más claro el camino. Y así, viéndolo así, es casi seguro que alcances lo que tú quieres. Solo depende de ti y únicamente de ti el poder cambiar, abrirte al mundo, llorar de risa, disfrutar. La vida es como un espejo. Si sonríes, el espejo te devuelve la sonrisa. La actitud que tomes frente a la vida es la misma que la vida tomará ante ti. La felicidad, amigos, consiste en poner de acuerdo tus pensamientos, tus palabras y tus hechos. Y con estas palabras de Gandhi ponemos un punto y seguido en Cita con la Noche. Y te animo a que ahora duermas. No, a que sueñes. Puedes soñar dormido o despierto, pero que sepas que los sueños son tuyos. Más bien, los sueños son tú mismo. Y tú eres el que tienes que decir, este soy yo y yo necesito mucho más. Quiero sacarlo y quiero compartirlo. Hasta nuestro próximo encuentro de Cita con la Noche.